Uno está activo, entonces el balance que uno hace como integrante de la sociedad es positivo. Pero vamos a preguntarle a él. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Alfredo, un gustazo tenerte al aire. Bueno, preguntarte primero, me imagino que el balance de lo que vas, obviamente teniendo en cuenta que en un futuro puede cambiar, pero Concordia hoy solamente con 3 casos confirmados, ninguno activo. ¿Cómo estás haciendo ese análisis, Alfredo? Bueno, a ver, en estos 100 días de cuarentena la situación epidemiológica, tendríamos que decir que está dentro de todo, está controlada. Uh-huh. Tenemos, como dijiste vos, los 3 casos que tuvimos, los 3 casos ya están recuperados, están negativizados. Uh-huh. Acá hay un trabajo de todo el Ejecutivo Municipal, permanentemente en conjunto con el gobernador Gustavo Bordet y el Comité de Emergencia Sanitaria Local, que estamos trabajando permanentemente, reuniéndonos o en comunicación directa todo el tiempo para ver cómo avanzamos, cómo seguimos en la ciudad. Y creo que también hay un gran esfuerzo, obviamente, de la comunidad de Concordia, que no ha permitido llegar a 100 días de la cuarentena sin una circulación activa del virus. Más allá de los dolores de cabeza que tenemos por lo general los fines de semana con la gente, que realmente vemos que no respeta muchas cosas, pero que dentro de todo el control que estamos haciendo en los ingresos nosotros ha tenido un resultado muy bueno, ¿no? Este control que estamos haciendo en todas las áreas de la municipalidad, junto con la policía de Entre Ríos, con las fuerzas federales, realmente hace que para nosotros este esfuerzo que se hace allí, porque realmente es un esfuerzo de todos los chicos que están trabajando en distintas áreas allí, están al sol, a la lluvia, al viento, a todo, las 24 horas, realmente del resultado interno que hoy tenemos, con una actividad que estaremos dentro de todo en el 90% de liberado, realmente es importante. Pero acá hay que tener un mensaje muy claro, hay que hablar muy bien con los vecinos y con las vecinas, que es muy concreto, que nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos permitir que alguna imprudencia o la irresponsabilidad de algunos echen por tierra todo el esfuerzo que está haciendo la mayoría de la ciudad, ¿no? Pero bueno, en definitiva tenemos que hablar en positivo y realmente para nosotros es importante. Ayer reforzado también con un software nuevo para utilizarse justamente en esta estructura de los controles, ¿o no, Alfredo? Bueno, la verdad que nosotros cuando empezamos con esto de la pandemia, Carlos me llama por teléfono y me dice, ¿cómo están haciendo los controles? ¿Cómo están registrando? Y nosotros llevábamos 2 días o 3 días llenando unas planillas Aviome con todos los datos. Y me dice, yo tengo un sistema que capaz que lo puedo adaptar, que ellos hacen un sistema de trazabilidad citrícola y también algunas pestes de la fruta. Y me dice, yo voy a ver si lo puedo adaptar y lo empezamos a probar. Y es así que a las 48 horas empezamos a probarlo, después lo adaptó bien y fuimos, hoy en día ya está con un escaneo del documento, podemos saber quiénes están ingresando, de qué manera, y también el otro día hacíamos un análisis de estos 100 días y hablábamos de los 67.000 ingresos registrados en los 100 días, sin tener en cuenta el ingreso, porque tenemos ingreso y egreso permanente entre 5.000 y 7.000 cosechadores del citro que salen de la ciudad para ir a cosechar, ¿no? Pero también hay que hablar de que tuvimos más de 1.100 autos, vehículos, que se fue negado el ingreso porque no tenían autorización, ni había manera de justificar para que venían a Concordia, y venían justamente de zonas de circulación viral. Y bueno, y esto hizo que hagamos vuelta para atrás todo esto. ¿Te preocupa el ingreso desde la gente del AMBA, donde hoy casi el 90% de los contagios son ahí? Bordé obviamente puso más estricto los controles ahí en el ingreso por Zárate, pero ¿te preocupa de alguna manera ese sector o esa situación? Sí, Pablo, mirá, a ver, cuando me dicen a mí la gente que va a Paraná y la gente de Santa Ana y la gente, cuando en un momento había muchos contagios en Colón y bueno, me preocupaban, yo seguía sosteniendo lo mismo, me preocupa Buenos Aires, me preocupa el AMBA, porque muchas personas viajan permanentemente de Concordia a la zona de Buenos Aires, muchas por estudios de salud, otras por trabajo, y bueno, ingresan, y obviamente que cuando ingresan nosotros les pedimos que hagan el aislamiento. Uh-huh. Y muchas a muchos de ellos los estamos siguiendo permanentemente, otros cuando sabemos estrictamente, como en el caso de los tres casos que nosotros tuvimos con coronavirus en Concordia, bueno, realmente fueron responsables y bueno, estuvieron aislados y no contagiaron a nadie. Uh-huh. Y eso es lo importante que la gente tiene que entender. Acá todos tenemos que ser responsables y actuar en la vida como si hubiésemos estado contagiados. Uh-huh. Y eso es lo más importante. Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros nos comportamos y no contagiamos a nadie si realmente venimos de una zona de circulación viral. O sea, si venimos del AMBA, por ejemplo, que entramos a la ciudad lo más aislado posible y nos quedamos los 14 días. Perfecto. Sin salir a ningún lado, porque esto no haya una circulación como ha habido en Paraná o en uh-huh. otros lados. A ver, tenemos cientos de ejemplos que fueron así. Seguro. Alfredo, esto te lo digo yo porque hicimos un recorrido por todos los sectores de lo que puede ser la economía y todos resaltaron tu figura a la hora de sentarte a charlar, de sentarte a diseñar protocolos. ¿Lo tomaste como una política en esta pandemia, esto de vamos sector por sector, pero vamos a tratar de mejorar este escenario? Pero nosotros tenemos un trabajo acá del Ejecutivo, y no lo voy a hablar como intendente solo porque tengo los secretarios que me están ayudando. Seguro, seguro. Cuando alguien presenta un protocolo, nosotros lo estudiamos, vemos, uh-huh. y también tenemos que aplicar sentido común. Seguro. ¿No? Acá hay muchos protocolos que se han presentado que ni siquiera lo hemos analizado. Uh-huh. A ver, las fiestas, los eventos, directamente no, ni lo presentamos en el comité de emergencia a tratarlo, porque realmente, a ver, sabemos que todos tienen la necesidad de trabajar, pero sabemos que eso puede significar después un arrepentimiento de un contagio masivo a una población. Uh-huh, y donde uh-huh. siempre hay que hablar que hay personas vulnerables, hay personas de mucho riesgo, que son las personas mayores, y que después las consecuencias las pagamos todos. Y si el intendente o cualquier gobernante da la autorización para hacer algo justamente que después el contagio se pueda dar y nos tengamos que arrepentir, realmente sería muy negativo para toda la población. Uh-huh. Y hoy todos los gobernantes somos responsables de la salud de la población, más allá que pueda venir una persona irresponsable como dije y no quiera hacer la cuarentena y tenga un contagio masivo. Uh-huh. Se está trabajando en la pospandemia también, Alfredo. Esto me gustaría que me cuente porque sé que están articulando para que diferentes sectores vuelvan a funcionar, pero analizando a partir de ahora de que si pasa la pandemia vuelvan por lo menos a reactivarse rápidamente. ¿Se está trabajando en eso también? Se está trabajando. Uh-huh. Hace unos días atrás estuvimos justamente en el centro de convenciones, uh-huh. donde estuvimos trabajando con todas las fuerzas económicas de la ciudad, instituciones, con los gremios, uh-huh. y todos los que hoy en día son necesarios para que, bueno, para que realmente reactivarlo. Nosotros, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, hicimos un trabajo en la cual había que debatirlo e ir incorporándolo en lo que es el diálogo permanente y un enriquecimiento entre todas las instituciones, que fue lo que quisimos hacer los otros días. Y bueno, quedamos estar permanentemente contactados, uh-huh. porque lo que necesitamos nosotros es incrementar y enriquecer lo que nosotros hicimos. Entonces, a ver, había tres ejes que pueden después ser más, pero uno era la parte productiva, la otra la capacitación laboral y el otro el sector turismo. Uh-huh, uh-huh. Y creo que son ejes para empezar a trabajar y uh-huh. mucho hoy el sector turístico es el más dañado de todos y a ese con el que vamos a hacer mucho énfasis. Pero uh-huh. también necesitamos personas que estén capacitadas para poder trabajarlo. Así que bueno, para eso estamos. Uh-huh. Alfredo, también te quiero preguntar en este más de 100 días de cuarentena, ¿cómo está la situación económica? ¿Cómo ves la ley de emergencia solidaria que trataron las legislaturas a nivel provincial y que tendría impacto en lo que puede ser la coparticipación con los municipios? ¿Cómo estás viendo todo? Sé que hubo meses durísimos en el cual la recaudación fue muy, muy baja, pero esto se fue reactivando porque la actividad se fue reactivando. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, Pablo, en el mundo todos los gobiernos analizaron distintas estrategias para ver cómo mitigaban el impacto del COVID-19 en los sistemas de salud, en las economías y en todo, en la parte social, ¿no? Uh-huh. Realmente es así. Bueno, Entre Ríos no está ajena a esa realidad. Seguro. Y el gobernador Gustavo Bordet tiene que definir una estrategia de gobierno que realmente tiene que hacer mucho más con menos recursos. Sí. Porque es así, porque como decís vos, así como nos pasa al municipio, le ha pasado a la provincia y le ha pasado a la nación, nosotros tenemos menos recursos porque obviamente al estar el sector privado resentido, las arcas municipales, provinciales o nacionales también, porque todo va dependiendo de eso. Pero nosotros tenemos que hacer mucho más con menos recursos y tenemos que garantizar el cuidado de la salud de toda la población y sobre todo no es atender a los sectores más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta medida, por ahí suena medio dura, pero creo que fue una medida oportuna, necesaria y justificada, porque demanda un esfuerzo mayor de los sectores que pueden hacer ese esfuerzo. O sea, de los que más ganamos, más aportamos. De los que más capitales tienen, más aportan. Uh-huh. Y bueno, no está hecho justamente para castigar al más vulnerable, sino es al revés. Uh-huh, uh-huh. Alfredo, bajaste el otro día al consejo, la verdad que estuvo bueno, te seguí por los sistemas de acceder a la información. ¿Cómo lo viviste a eso de bajar y estar con los concejales? La verdad que en eso me pareció muy valorable. Vos sabés que nosotros cuando... Yo tengo permanentemente reunión individuales con los concejales, sí. Y me preguntan cosas, me llaman por teléfono, me mandan mensajes y yo les cuento a todos, de un partido o del otro. No, acá no hay distinción de nada, al contrario, estamos trabajando de forma conjunta. Y lo más importante de todo es que, nosotros estaban pasando los días, muchos de ellos, tanto del oficialismo como de la oposición, trabajaron con nosotros en los ingresos, en los controles de los ingresos. Saben lo que estamos haciendo, uh-huh. Pero también le está faltando que nosotros demos información de primera mano de todo lo que estamos trabajando en el comité de emergencia. Más en el comité de emergencia lo integra el presidente del Consejo Liberal. Y dije, un día voy a ir a una sesión y voy a hablar sobre lo que nos estamos pasando. Uh-huh. Y otra vez que, dije, lo voy a hacer este jueves, después dije, por falta de tiempo, el otro jueves, y el otro jueves lo postergué hasta que un día dije directamente... tenía algunas actividades y digo, postergamos todas estas actividades para la tarde de hoy, me voy al Consejo Deliberante porque si no seguían pasando los tiempos. Y la verdad que me sentí cómodo hablando y contando lo que estamos haciendo y realmente para nosotros fue importante que todos estén trabajando sobre esta pandemia que yo insisto en algo acá, más allá que el intendente pueda tener muchas ganas, el presidente, el gobernador, de que afrontar esta pandemia y ganarla, pero la ganamos entre todos. Uh-huh, uh-huh. La gana la sociedad entera, que en concordia, nosotros si trabajamos de forma conjunta podemos estar tranquilos de lo que estamos haciendo, pero si trabajamos de forma individual seguramente algo nos vamos a equivocar. Alfredo, te quiero agradecer mucho el tiempo, pero una última y cortita, porque se habla mucho de los porcentajes de las camas ocupadas. Hoy Concordia también analizando ese escenario y preparado con más de 80 espacios por si llega a haber un rebrote y circulación. Eso es un dato que hoy también la gente tiene en cuenta. Nosotros tenemos, en realidad tenemos preparado más de 800 camas en Concordia. Por necesidad que haya un rebrote, estamos hablando para aquellos que puedan llegar a estar contagiados leves, ¿no es cierto? Que la sintomatología se lo permita, si es que el término que digo es el correcto, o sea, que se lo permita de alguna manera. Y que, lo más importante de todo esto, porque lo más importante de todo esto es para tener en cuenta, nosotros tenemos un hospital, ¿verdad?, que depende de la provincia, del cual muchos de ellos integran el comité de emergencia nuestro, así que estamos al tanto diariamente de cómo están y de cómo evolucionan los casos que tienen ellos allí, que hoy tenemos casos pero no son de acá, es la región, y están en el hospital porque es un hospital regional o de referencia, creo que es el nombre correcto. Y lo importante de todos es que, sinceramente, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que siempre hay que ir a hablar al 107 o al 0800 cuando uno tenga algún síntoma. Perfecto. Después de allí va a ser derivado a ver lo que si es necesario hacer el hisopado, se lo hace. Según el estado de salud y el grado que tenga, se lo va a internar o puede hacerlo en su casa con aislamiento. Pero lo más importante de todo es que tenemos que tener conciencia de algo. Nosotros, por más allá de las camas que podamos tener para aquellos que sean los que menos necesidades de atención sanitaria necesiten. Uh-huh. O los hospitales que serán para los que están en, que son más agudos. A ver, si insisto en algo, todo va en la responsabilidad nuestra. Porque sí, si nosotros tenemos un contagio masivo, después no nos vamos a alcanzar las camas de ningún hospital que podamos uh-huh. llegar a tener. Sí, ese es el mensaje. Alfredo, te agradezco un montón el tiempo. Te mando un abrazo grande acá de Mañanas del Sur. Dale, Pablo, uh-huh. te mando un abrazo a vos. Ahí está, Bueno, charla completa con el intendente.